Hola. Buen día, Norita. Soy Alejandro de Radio de la Minga. Habíamos quedado Ah, en hablar siete y sí. media. ¿Cómo estás? Pues bien, bien. ¿Cómo Esperando. amaneciste en este día tan especial? Bien, esperando salir a la calle y poder expresar todo la ansiedad de que todo cambie para que mejore y vivamos todos como hubieran querido nuestros hijos e hijas que hoy no están. Exactamente. Es un día muy especial para todos los que están luchando por los derechos humanos, sobre todo las madres, las abuelas, los hijos, todos que seguramente se reunirán en horas del mediodía en la ESMA, ¿no? No, yo ese programa no lo tengo yo. Yo a las 12 me voy a reunir en Chacabuco y Avenida de Mayo. Hay varios programas hoy. Sí, estaba mirando recién que ya se están formando. Lo que pasa es que el clima les jugó una mala pasada ahí en Buenos Aires. Acá ahora está lloviendo. Sí. Sí, bueno, yo digo la verdad que me desperté recién con el teléfono, así que no sé cómo está el día. Sí, Pero está feo ayer todavía. a la noche llovió mucho. Pero bueno, vamos a seguir luchando y con la ilusión de que con la lucha sin bajar los brazos vamos a cambiar tanta injusticia que hay estos días que vivimos. Sí, se nota mucho que estamos en una época con esta guerra tan maldita que tenemos en el este de Europa y bueno, muchas otras situaciones que se están viviendo con apremios ilegales, Sí, inflación. con una política económica equivocada, que tendrá que enderezar el presidente y su equipo, en algún momento, ¿no? Darse cuenta de que así, no vamos bien, dejar de pagar la deuda, esmerarse, pagar algo que no debemos, que nos sigue empobreciendo, sacar de encima este Fondo Monetario Internacional, que es un explotador de pueblos. Y entonces ahí pagará el hambre y el pueblo empezará a comer. Exactamente. Y para eso tenemos que usar lo que hoy se celebra, que es la memoria, porque esto no es la Sí. primera vez que nos pasa y tampoco va a ser lamentablemente la última, pero ahí tenemos que estar todos nosotros para hacérselo recordar a Sí. cada uno que toma el sillón de Rivadavia. Sí, totalmente estoy de acuerdo. Hay que hacérselo recordar todos los días. Y entonces se encaminará el país para terminar con esta situación que nos duele a todos los argentinos. El hambre, el hambre, el hambre, la falta de agua y la falta de la mirada del Estado para terminar con esta situación tan lastimosa. Norita, cumpliste 92 años antes de ayer. Sí. Contame de dónde nacen todas estas fuerzas para levantarte a esta hora, para irte nuevamente hasta Capital Federal, para estar todo el día ahí. ¿De dónde sale toda esta fuerza y este amor? Del amor de nuestros hijos e hijas, del amor que ellos dejaron, con ese entusiasmo que tenían para ver si se podía cambiar el mundo y podía y Salud. poder tener, gracias, un mundo justo donde entráramos todos, donde todos tuviéramos una vida digna y donde la gente pudiera tener la felicidad que si uno tenía comida, todos tienen comida. Si uno tiene agua, todos tienen agua. La felicidad para todos y cada uno. Esa es la ilusión y el ansia de vivir que tengo y por lo que sigo viviendo, de cambiar el mundo injusto para un mundo digno para todos los argentinos y todas las argentinas. Norita, te queremos agradecer mucho este ratito que nos brindaste, te queremos mucho, Gracias. te mandamos un beso muy grande desde acá, desde las sierras de Córdoba, y para Gracias. los que están, los que estuvieron y los que estarán, Memoria, Verdad y Justicia para cada Sí, 24 de marzo. como no. Gracias, un abrazo fuerte. Gracias. Gracias, Norita. Beso grande. Hasta pronto, chao.